una palabra que se escapa y que te llama y te dice te amo. Se puede ver, es que se puede ver cómo es que el pez está mojado, como si llueve está nublado, como me brota el amor. Se puede ver, es que se puede ver si llueve al sol un arco iris. Gracias a Dios porque tú vives y porque mía puedes ser. Que sientes tú por mí, inventaría lo que fuera para poder estar contigo y que tú estés junto a mí. Si pudieras leer entre mis labios el amor, en el silencio una palabra que se escapa y que te llama y te dice te amo. Se puede ver, es que se puede. Está mojado, como si llueve está nublado, como me brota el amor. Se puede ver, es que se puede ver, si llueve al sol un arco iris. Gracias a Dios porque tú vives y porque mía puedes ser.